El antropocentrismo es un discurso agonizante y la ciencia día a día nos va revelando motivos para desplazar esta idea de que el hombre es el centro del universo. Los organismos, las formas de vida que nos rodean, establecen una comunicación directa con los seres humanos de la que poco a poco nos vamos percatando. Por ejemplo, las plantas. Las plantas son un reino subestimado en su inteligencia, víctimas de nuestra visión antropomórfica de la realidad. No solo son la pieza fundamental de la cadena de vida en la Tierra al producir el oxígeno que vitaliza a los animales, son también seres sumamente perspicaces y sutiles. Estudios en neurobiología han demostrado que las plantas tienen los mismos 5 sentidos que los seres humanos y unos 15 adicionales. Entre sus capacidades hipersensoriales se encuentra la percepción de cambios eléctricos, el campo magnético, el gradiente químico, la presencia de patógenos, entre otros. Quizás las plantas no tengan ojos ni oídos como nosotros, pero perciben todas las gradaciones de la luz y las vibraciones sonoras. Existe una noción popular que sugiere que a las plantas les gusta la música, específicamente las frecuencias bajas, entre los 100 y los 500 Hz, favorecen la germinación de las semillas y el crecimiento de las plantas hacia la fuente de ese sonido, que equivale a frecuencias naturales como la del agua que corre. Se dice también que las plantas llevan una forma de comunicación subterránea, ya que se ha descubierto que las raíces producen y perciben sonido. Estudios recientes revelan que las plantas se comunican entre sí y son capaces de manipular a otras especies para su beneficio. Se comunican con otras plantas de la misma especie a través de moléculas químicas volátiles. Mandan, por ejemplo, señales de alarma, mensajes de peligro. Si un insecto le está comiendo las hojas, la planta produce al instante determinadas moléculas que se difunden por kilómetros y que avisan de que hay un ataque en curso. Esto puede verse en un naranjo o un limonero en flor, el cual actúa de diferente manera según la cantidad de polen que lleve el insecto. Si lleva mucho polen, aumenta en el néctar la cantidad de cafeína para activar los centros nerviosos del insecto para que recuerde y vuelva. Si lleva poco polen, esto no ocurre. No hay duda de que las plantas deben ser apreciadas como seres inteligentes de una gran sutileza. Un árbol, una flor, un arbusto son depósito de conocimientos y tradiciones tan importantes como las que encierra un libro.